Poemas Radio. Del campo y de la ciudad, les saluda una vez más este miércoles 23 de mayo de 2012. En el calendario mexicano, en el Tonalámatl, esta fecha corresponde a Matlacli Iwan Yey Ocelotl. Matlacli Iwan Yey Ocelotl, 13 Ocelote. Como jaguar o algo parecido a ese gato. Hoy le saludamos Raulito Núñez, puestísimo, como de costumbre en los controles técnicos. Ya también está puestísimo Sergio Canales, en la asistencia de producción. Juan Antonio Vázquez, puestísimo también, para atender sus llamadas telefónicas. ¿Qué puede usted hacer por la vía del 4155-1060? 41-55-1060 o bien por el 01-800-080-1060 si nos llama del interior de la República. 01-800-080-1060. Hoy vamos a presentar en este programa, seguramente ya estarán en camino las personas que vienen del Tribunal Permanente de los Pueblos, del TPP, que el día de mañana precisamente salen en caravana hacia Ciudad Juárez, en donde se va a llevar a cabo una de las primeras actividades ya de conformación del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y pues sí se juntaron algunos compas, de eso nos hablará la persona que viene comisionada para el efecto. Hoy también, bueno, no estoy seguro de que sea hoy, pero estamos cerca, sí, 23 de mayo, en efecto, este 23 de mayo, hoy, se cumplen 50 años del asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo, de la cual vamos a leer una... del cual vamos a leer un textito escrito por Tanalis Padilla sobre la resistencia rural en las tierras de Zapata, el movimiento jaramillista, es lo que vamos a tener en esta primera parte del programa. También estará el Tribunal Permanente de los Pueblos y algunas otras lecturas, además de música. En la música tenemos a los músicos del Camino Real de Tierra Adentro, que es música del norte del país, y con esto vamos a empezar. También viene un compañero, un viejo amigo del programa, el Gallo Veracruzano, que quiere

pues a eso van los compas, ya parece, entiendo que se van algo así como 8 o 10 camiones hacia Juaritos, y pues de eso vamos a estar hablando más adelante del Tribunal Permanente de los Suelos en cuanto llegue nuestra invitada del día de hoy. También queremos compartir algunos datos que nos da con relación a la economía mexicana, a la economía y las migajas que de repente nos toca recibir. Nos dice don Carlos Fernández Vega en su México Sociedad Anónima del pasado jueves 17, dice que para alegrar el panorama electoral, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, tuvo a bien notificar a los habitantes de este país que la situación mejora día con día, pues dada la dinámica observada en los indicadores internos más recientes, así como el cambio en la expectativa sobre el crecimiento en Estados Unidos, ajusta al alza la previsión sobre la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto en México para este año 2012, la que ahora es de entre 3.25 y 4.25%, es decir, apenas un cuarto, apenas un cuarto de punto porcentual por arriba de la estimación previa. Dada la dinámica observada en los indicadores internos más recientes, dice Carstens, se supone que la divulgada por el exsecretario de Hacienda forma parte del racimo de buenas noticias que por estas fechas divulga el aparato propagandístico del régimen, las cuales, sin duda alguna, motivan alegría entre los mexicanos. ¡Qué bueno! Pero el balance del calderonato será... En el balance del calderonato, ¿cuál sería el efecto real si el vaticinio de Carstens, en su cota más alta, se convirtiera en realidad? Pues que en el sexenio del actual inquilino de Los Pinos, el promedio anual de crecimiento económico pasaría de 1.8 a 1.9%, con lo que, de cualquier forma, en el prometido gobierno de Para Vivir Mejor, los mexicanos habrían vivido mucho peor que en los tres sexenios precedentes. De hecho, el por poco tiempo más felizmente inquilino de la residencia oficial solo podría presumir, y a él le gusta mucho hacerlo, que sus logros económicos son ligeramente mayores a los reportados por Miguel de la Madrid, el artífice de la primera década perdida para México, de tal suerte que el diablo se compararía con el chamuco. En el Banco de México están muy contentos en la referida dinámica, pero el hecho es que, por ejemplo, 12 millones adicionales de pobres hasta el cierre del 2010, con ganas y muchas de que al cierre sexenal esa cifra se incremente a 15 millones en el gobierno de Para Vivir Mejor. No invitan a compartir la alegría de Agustín Carstens y analistas que lo acompañan. Bueno, es un cachito del México S.A., de estas migajas que le toca comer a nuestro sufrido México. 5:14 a.m, escucha usted El Campo y de la Ciudad. A 50 años de la muerte de Rubén Jaramillo, el maestro Rubén Jaramillo. 41-55-1060 es el teléfono aquí en el estudio A. Ahí está Juan Antonio Vázquez puestísimo para atender las llamadas. Yo soy Marco Díaz León, se me olvidó presentarme para las personas que no acostumbran a escuchar el programa. Productor y conductor los miércoles del Campo y de la Ciudad. Vamos a más música. Nos vamos a brincar a la 11, por favor, Raúl Núñez. Y esto es una canción dedicada al río Conchos. Río Conchos es lo que escuchamos en este disco Músicos del Camino Real de Tierra Adentro. Es el número 49 del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cinco de la mañana con 17 minutos y cachito. Y son los biocombustibles. Empeoran el cambio climático, es lo que nos dice Silvia Ribeiro. En un estudio reciente, de la Unión Europea, se muestra que los agrocombustibles, llamados biocombustibles, aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, debido a los impactos que tiene su producción en deforestación, mayor erosión de suelos y avances de la frontera agrícola en otros continentes. Este impacto de los agrocombustibles lo miden en cambio indirecto de uso del suelo, concluyendo que el uso de granos para combustible significa de facto que alguien pasará hambre o los plantará en otra parte, avanzando la frontera agrícola sobre bosques y áreas naturales. La quema de bosques para plantaciones produce también emisiones de carbono a la atmósfera, que anula cualquier supuesto beneficio que pudieran tener los agrocombustibles. Otro informe de la Unión Europea sobre 15 cultivos mostró que las metas y políticas europeas de biocombustibles tendrán impacto indirecto sobre el uso del suelo en 4.5 millones de hectáreas en una década. La producción de biocombustibles o de combustibles basada en soya y canola transgénicas, palma, aceitera y girasol, incluso tiene más emisiones de gases de efecto invernadero que los combustibles fósiles, fíjese. Tanto que nos hablan de que los biocombustibles son la alternativa para el mundo, pues una vez más, con estos datos, pues se caen esos mitos. Estos informes europeos, como los datos que acabamos de compartir, se suman a otros realizados por investigadores académicos independientes y expertos del Banco Mundial, que muestran que la producción de agrocombustibles fue el factor principal del aumento de precio de los alimentos, exacerbando también la disputa por la tierra, agua, nutrientes. Pese a eso, se sigue estimulando su producción. En México, a través de varias leyes que benefician a las industrias, desde la Ley de Bioenergéticos a la más reciente de cambio climático. Paralelamente, petroleras como Shell, BP y Exxon invierten en la producción de biocombustibles de segunda generación usando microbios artificiales, producto de la biología sintética, alegando que serán más eficientes. Esto no está probado, pero es claro que introduce altos riesgos ambientales. Imagine usted un escape de microbios artificiales diseñados para consumir cualquier materia vegetal. Significará una nueva ola de acaparamiento de tierras y biomasa. Los datos son claros, urge descartar los combustibles agroindustriales y, en lugar de estos remedios tecnológicos, cambiar de fondo los patrones industriales de producción, energía y consumo. Es el artículo de Silvia Ribeiro del pasado sábado 19 de mayo del 2012. Los biocombustibles empeoran el cambio climático, no solo empeoran el cambio climático, como lo hemos comentado muchas veces aquí, fomentan el acaparamiento de las tierras, como dice también el artículo, encarecen los alimentos, contaminan el agua, en fin, no es la panacea, como tampoco la es los combustibles fósiles. Pero, pues en esa era estamos, en la era de destruir el planeta por un confort imaginario, un confort que solamente se da en las ciudades, y eso relativamente para nada más las personas que tienen acceso a un salario, a una chamba fija remunerada, y pues las ventajas que da tener esta opción. Tenemos la invitación para escuchar pláticas sobre la cultura mexica, sobre formas de gobierno social, político, económico. Estas se impartirán en la Casa de la Cultura Jesús Reyes Heroles, en Plaza de Santa Catarina, Coyoacán, los días 25 de mayo, 1 y 18 de junio. Bueno, ya hubo un primero que fue el 11, pero ya pasó, para que lo menciono. Esto es en la Casa de la Cultura Reyes Heroles, de 5 a 7 de la tarde, los viernes 25 de mayo, 1 y 18 de junio. Quien va a dar esas pláticas se llama Miguel Romero Vargas Itzliocelotl. Esa es la invitación. Si gusta usted participar en este programa con alguna propuesta, algún mensaje, pues llámenos. Teléfono, nuestro teléfono es el 41-55-1060. Repito, 41-55-1060, o bien del interior puede marcar al 01-800-080-1060. 01-800-080-1060. Ya cambiamos disco, ¿verdad? Sergio Canales. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama La Indita. Es la primera del segundo disco, por favor. A ver qué les parece. Músicos del Camino Real de Tierra Adentro. Thank you. 5 de la mañana con 26 minutos, casi 27 minutos aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y estamos recibiendo en este momento al amigo Alejandro Pérez, el gallo veracruzano, que en los inicios de este programa venía a cantar y pues sigue animoso con querer compartir pues sus andanzas. Él es de Minatitlán, pero vive en Xochimilco y ama Xochimilco y ese rumbo. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Don Marco Antonio Pérez. Díaz, soy oriundo de Minatitlán, Veracruz. A hoy ya vivo aquí en... trabajo en Xochimilco, en el Panteón de Jilotepec, Xochimilco, Panteón de la Noria, y radico en la colonia Lomas Estrella, Siracusa, 130, edificio 34, departamento B32, ahí radico actualmente. Cuando yo llegué a esta ciudad, era analfabeta, empecé mi primaria a los 28 años, abriendo fosas, sepultando muertitos, y terminé mi sexto año de primaria. Me dio mucha alegría y ganas de llorar de alegría, y también, por supuesto, terminé mi secundaria a toda honra, y me siento satisfecho de lo que yo he hecho, y mi inicio de como cantante, cuando esta radiodifusora era diario el programa Del Campo y la Ciudad. Nosotros, yo y mi hermano Raúl Vargas, le mando un saludo, y al señor Higinio Peláez y toda su familia, y a don Juanito Esteban, que voy a dejar un disco aquí, que él me hizo favor de acompañarme con su arpa. Y ahorita voy a declamar un poema que dice: Xochimilco, mi Xochimilco. Mis padres eran campesinos que cultivaban las flores para vender al turista el día Viernes de Dolores, y tus chalupas llenas de flores que ofrecen a las damas y también a los señores, flores, plantas y macetas que llevan a los mercados para vender en los días martes, jueves y sábados, y tus bonitos canales y también tus chinamperas para pasear a los turistas en sus hermosas trajineras. Tus hombres son nobles y tus mujeres generosas, por eso en tus jardines están llenos de violetas, dalias y rosas. Xochimilco, mi Xochimilco, te llevo en mi corazón, por tu gente nobles y humanos, y aunque me encuentre lejos de ti, te recordaré a ti y a mis hermanos. He dicho, gracias. Gracias. Poema dedicado a Xochimilco, ¿usted lo compuso? Sí, gracias a Dios. Muy bien, me comunica Sergio que también don Juan Esteban falleció, ¿verdad? Sí. Ahí vamos unos tras otros, ahí sí. El maestro Higinio, nuestro querido amigo. Sí, don el maestro. Y también en el huapango que le di el disco al señor, es programa Del Campo y la Ciudad, él me hizo favor de acompañarme. ¿En el arpa? Sí, con don Juanito Esteban. Uh-huh. Y muchas canciones, yo le agradezco, fue un gran amigo. También como don Higinio Peláez, que Dios los tenga en su santa gloria, todos ellos se nos han adelantado, pero todos llevamos el mismo rumbo. Sí. Primero Dios. Sin lugar. Sí, y pues yo le mando un saludo a todo el estado de Veracruz, a los 32 estados, y principalmente a mi pueblo natal, Minatitlán, Veracruz. Muy bien, gracias, don Alejandro Pérez. Otra persona que nos llama, Marisela Rodríguez, de la agrupación Anáhuac 2000, además de felicitar al programa Del Campo y de la Ciudad, nos comparte, nos notifica que otro compañero que se nos adelantó, el maestro Tlacatzin Estivalet, falleció también el pasado miércoles 16 de mayo, aquí en la Ciudad de México. Otro hermano que se nos adelanta, es el camino que tenemos que recorrer todos, querramos o no. Usted le consta porque usted todavía trabaja en un panteón. Sí, yo sigo trabajando en el panteón. Llevo 47 años, toda una vida. ¿Toda una vida? Sí. ¿Acompañando a la muerte? Sí, hacer su última morada, la muerte. Sí. Exactamente. Juan Antonio Camacho nos habla de San Juan del Río, Querétaro, y insiste en que el gobierno de Calderón merece un cero de calificación, está reprobado, es un mal gobierno federal. Saludos cordiales para toda la gente del campo y de la ciudad. Manuel Munguía, saludos afectuosos a del campo y de la ciudad, a Sergio, a Marco. A 500 años de vida del sistema capitalista, los últimos 30 años han sido de superexplotación y saqueo, de sangre y de muerte. Esto a efecto de la guerra monetaria del imperio contra el mundo, y que es solamente un espejismo financiero del egoísmo, la avaricia y la ambición humana. Las instituciones nacionales e internacionales han fracasado ante la crisis económica y estructural del mundo que ha rebasado su marco, y los neoliberales no lo entienden ni en México ni en el mundo. El advenimiento de este nuevo orden es inevitable. Compréndanlo, neoliberales inconscientes, la misma juventud de México y del mundo nos está indicando que la inhumanidad no es la meta de la humanidad, dice Manuel Munguía de Nesa, ciudad Nezahualcóyotl. Fernando López Leiva nos llama de Naucalpan, dice que hoy a las 11:30 a.m. habrá un foro sobre la industria refresquera organizado por el doctor Giancarlo Delgado y Alejandro Calvillo. La cita es en la Torre 2 de Humanidades, piso 4 en Ciudad Universitaria, cerca del Metro Copilco. Un dato, 7 de cada 10 mexicanos padece sobrepeso y obesidad gracias a los refrescos, los famosos chescos. Y vamos, que quisiera usted participar con alguna otra composición. ¿Cómo no? Por favor. Voy a dedicar con mucho cariño a todos los maestros. Este poema se lo hice cuando yo terminé el sexto año, en agradecimiento de ver, era yo un ciego aún viendo a los 28 años, y me siento orgulloso de haber terminado mi primaria y mi secundaria, gracias a los maestros y maestras que me encontré en aquella ocasión. Este poema se lo dedico con mucho cariño a la maestra Carmen Alicia, señora bonita, y a mi pareja Carmen Chávez Rosales, y a toda mi familia. Este poema dice así: hoy 15 de mayo, por ser Día del Maestro, debemos felicitarlo con nuestro mayor respeto. Qué reluciente es la aurora que ilumina su cerebro, más reluciente es ahora que a felicitarlo vengo. Ya viene amaneciendo y el futuro que forjó, y le estoy agradeciendo la enseñanza que nos dio. Damas y caballeros, debemos agradecerles a los maestros sinceros que cumplen con sus deberes. Con ellos la deuda tenemos y debemos liquidarla, una parte cuando menos, pues no podremos pagarla. Reunidos todos venimos a rendir un homenaje por preparar los caminos que ya tenemos en auge. Que viva el 15 de mayo en la historia de la vida, para celebrarlo cada año con efusión desmedida. Gracias, he dicho. Muy amable, don Marco Antonio Díaz, León. Al contrario, gracias a usted, Alejandro Pérez, y lo vamos a despedir con una de las piezas que usted seleccionó de su disco. El campo y la ciudad. El otro no lo vamos a poder ahorita transmitir, porque ya ve que ahorita está la cosa de las campañas. Sí. Hasta duelen las orejas de tanto grito de los políticos, pero él traía una composición. Vamos a dejarla para cuando esté más tibio el asunto. Exacto. Pero nos va a presentar Del campo y de la ciudad, o del campo y la ciudad. Sí, Del campo y la ciudad, que le compuse a este hermoso programa que todo nos presta para toda la gente. Pues muchas gracias, Alejandro Pérez, el gallo veracruzano. Vamos a ver qué nos dice esta pieza del campo y la ciudad. Mañana con 40 minutos y medio, y ahora sí estamos siendo un poco rebasados por la presencia de algunos compañeros que vienen a participarnos más información. Vamos mejor a pasar a esto que es el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Damos inicio a nuestro semanario por la paz, con justicia y dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 16 de mayo, productores de maíz de Sinaloa demandan 4.500 pesotes por tonelada o habrá movilizaciones. Tonelada de maíz. Unas 135 mil familias rurales están al borde del colapso, señalan en Convención Campesina, y denuncian que en el país se consume un cereal transgénico sudafricano de uso animal. Sí, ese maíz que compró el gobierno, entendemos, en todo caso con el apoyo de los secretarios de Agricultura y de Economía, se adquirieron unos cientos de toneladas de maíz que parece ser transgénico de Sudáfrica, habiendo producción en Sinaloa. La nota de Matilde Pérez. De acuerdo con Alejandro Solalinde, el cura, director del albergue para migrantes hermanos en el camino, señaló amenazas de muerte en su contra que provienen de grupos que están al servicio de políticos influyentes y narcotraficantes. Responsabilizó al exgobernador oaxaqueño Ulises Ruiz de cualquier agresión que puedan padecer él o alguno de los miembros de su equipo. Adelanta que el equipo, continuará atendiendo el albergue Hermanos en el Camino. La nota de Fernando Camacho. Denuncian amenazas de paramilitares a mujeres de Cintalapa. Les demandan abandonar sus casas. Dicen que acudirán para llevárselas y matarlas si no han abandonado la comunidad. Esto fue la semana pasada, allá en Chiapas. Hicieron las afirmaciones Erlindo López y Domingo Gutiérrez de la OBDIC, la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos. Dijeron a las compañeras que si no dejan sus casas, el miércoles van a entrar ahí. Son agresiones que frecuentemente ocurren de grupos que pues están desestabilizando allá las bases de apoyo zapatistas. La nota de Germán Bellinghausen. También del miércoles pasado, del miércoles 16 de mayo, prometen a productores de Sinaloa, es otra nota con relación a la anterior que leí, que prometen, dice la nota, cerrar puertas al maíz sudafricano. Según esto, Maseca y Minsa comercializarán el grano nacional, dice el dirigente. Según se comprometieron a detener las importaciones de maíz de Sudáfrica por el daño que provoca a los productores nacionales. A ver si es cierto. La nota de Javier Valdés Cárdenas. Jueves 17 de mayo. Crece clamor por la libertad de los presos políticos Patistán y Santís. Movilizaciones de organizaciones de apoyo en México y en el exterior. Nos dice también una nota de Germán Bellinghausen. También del jueves 17 bloquean construcción de planta termoeléctrica de Comisión Federal de Electricidad en Morelos. Condicionan diálogo con funcionarios a la suspensión de obras. Otras comunidades los apoyan. Por otro lado, en abril rechazaron la instalación de un gasoducto para abastecer la unidad de ciclo combinado, dice la nota. Además, pobladores aseguran que ninguna autoridad los consultó y temen perder agua y cultivos. Esto allá por el rumbo de Yecapixtla, en el estado de Morelos. Pues, si no se les consulta, ¿cómo van a conocer su opinión? Así es el autoritarismo. La nota de Rubicela Morelos. el viernes 18 de mayo, las siguientes notas: migrantes y organismos no gubernamentales exigen al gobierno federal dar garantías a indocumentados. Extorsiones, asaltos y secuestros van en aumento, denuncian migrantes durante la manifestación. No más secuestros, no somos criminales, somos trabajadores internacionales, fueron algunas de las consignas que se escucharon. Por otro lado, estos grupos solicitan al alcalde de Tultitlán la liberación de un predio para construir un albergue, nos dice la nota de Silvia Chávez y Fernando Camacho. El viernes 18 de mayo hay un programa rural, el programa de Ciudades Rurales Sustentables, se llama programa así. Viola derechos de indígenas, de acuerdo con la Red por la Paz de Chiapas. La ejecución de este programa de ciudades rurales sustentables implica violaciones graves a derechos humanos reconocidos en tratados internacionales suscritos por México, nos dice el informe de la Red por la Paz en Chiapas. Viola derechos, sí, es como tenerlos en reservaciones, en un sitio pues inhumano para vivir, pero eso sí, muy espectacular el asunto de las ciudades rurales sustentables, que parece que también se está contagiando en otras partes de México y otros países del sur del planeta. Es una manera de juntar a los pobres, meterlos en un gallinero y ahí tenerlos como si fueran mano de obra, que son mano de obra útil, barata y casi casi desechable. La nota de Germán Bellinghausen. El hostigamiento a ejidatarios de San Salvador Atenco se lleva a cabo por orden de la CONAGUA, dice la nota esta, e insisten en obligarnos a vender nuestras tierras, dice el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y pues, como supimos, el sábado pasado hicieron una marcha, entre otros participaron los compas de Atenco. En Atenco no hubo incidentes, sino un acto de represión brutal, nos dice esta nota. Y Enrique Peña Nieto, candidato a la presidencia del PRI, es el autor confeso de todo. No puede llegar a la presidencia una persona cuya táctica para callar las voces de protesta sea esa, dijeron, en nota de Fernando Camacho Servín. El sábado 19 de mayo, cese de manipulación informativa en campañas, piden universitarios. Los estudiantes exigen a medios de comunicación que se diga la verdad, que no mientan. En las manifestaciones participaron, del sábado pasado, grupos de la Ibero, la Anáhuac y el TEC de Monterrey, y las consignas, entre otras, que se escucharon, eran: somos estudiantes, no porros. Televisa te idiotiza. TV Azteca te apendeja. La nota de Laura Poy y Georgina Saldierna. Movilización en el bosque por la liberación de Alberto Patistán reúne a más de 1,000 indígenas. Demandan también la excarcelación de Francisco Santís López, quien es base de apoyo zapatista. ¿No se dan cuenta que la protesta ya es mundial?, cuestionan, y crecen acciones en otras partes de México y del mundo. El compañero maestro Alberto Beto Patistán López. La nota de Germán Bellinghausen. Última del sábado 19 de mayo, una mala noticia, una más. Asesinan a Teodulo Santos, luchador social por tierras en Ostula, Michoacán. Nuestro movimiento es por el respeto a nuestros derechos, decía el también profesor. Bueno, pues lo asesinaron. Había sido levantado el pasado martes. Su cuerpo apareció baleado a la entrada del panteón de la Ticla, allá en su rumbo de Ostula, Michoacán. La nota de Gloria Muñoz Ramírez. Domingo 28 de mayo, otra más de las ciudades rurales supuestamente sustentables. Se critica el despojo, que implican estas ciudades rurales sustentables. En Foro las comparan con las aldeas estratégicas de Vietnam en 1962, lo que comentábamos hace un momento. En estas aldeas en donde concentraban a la gente, no vayan a ser del Vietcong y mejor, ahí las tenían. Pues como una cárcel, una cosa así. Bueno, en Nuevo Juan de Grijalva, Chiapas, nos dice la nota, todas las casas tienen ratas. ¿Quién dijo al gobierno que los problemas de las comunidades se deben resolver con ciudades? Se dijo en el foro de exclusión, inclusión neoliberal. Y todavía se están parando el cuello Sabines sobre las ciudades rurales sustentables. Pues ahí quedó ya demostrado para qué los están juntando. La nota de Hermann Bellinghausen. El lunes 21 de mayo, otra vez sobre este tema de los bosques. La mercantilización de bosques y selvas es motivo para retirar a comunidades en Chiapas. El Triunfo, la Reserva del Triunfo, con la que el gobierno estatal entró al mercado de bonos de carbono, este rollo del RED, el mecanismo de captura de carbono y su comercialización. Acusan que los argumentos de conservación consisten en dejar de sembrar maíz en la zona. Esa es para ellos la solución. Entre los principales motivos económicos para retirar a las comunidades de los bosques que habitan está la venta de bonos de carbono, sostienen organismos civiles pertenecientes a la red por la paz en Chiapas, CIPAS, el DESMI, el FRAIBA y otros. Y nos dice que en el RED, este programa de emisiones producto de la deforestación y la degradación ambiental, la idea es que los países que estén dispuestos y puedan reducir las emisiones de carbón que provengan de la deforestación deben ser compensados financieramente, dice esta nota. Bueno, eso es una cuestión bastante crítica, está todo este asunto del pago por servicios ambientales, de algo que los campesinos durante milenios han cuidado. Ahora vienen con que van a pagarles el servicio ambiental para poder seguir contaminando. La nota de Hermann Bellinghausen. Prueban productores la compra limitada de maíz nacional por Economía y Zagarpa, ya que estas compras benefician a empresarios. Por otro lado, benefician a empresarios algunas compras, las importaciones sin arancel de maíz sudafricano, como ya lo hemos informado. En Jalisco siguen sin mercado por la autorización de importaciones libres de arancel de maíz de Sudáfrica. Esto lo asentaron productores en esta nota de Matilde Pérez. Productores de agave del estado de Jalisco esperan un nuevo auge para vender su producto. Prefieren que las piñas del agave cosechado se pudran antes que aceptar 20 centavos por kilo les ofrecen los compradores. Según va a mediar Zagarpa, pero pues esta es casi regalar la producción. Nos dice esta nota de Juan Carlos G. Partida. Y el día de ayer, martes 22 de mayo, con esto vamos a concluir nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, cuestionan proyecto de reducción de emisiones por promover deforestación. Nos dice la nota, pese a que prevé que participen pueblos indígenas en las decisiones, no ha sido así, de acuerdo con diversos expertos. Es un ecocidio que implica desplazamiento forzado y destrucción de comunidades, señalan. Esto también en el marco de este programa de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques. El RED, que no se ha salvado de las críticas en ningún lado, porque pues llegan a imponer y pues están forzando el desplazamiento de los que realmente viven ahí y que han cuidado los bosques antes de que inventaran la moda del pago por servicios ambientales, la captura de carbono y demás. La nota de Germán Bellinghausen. Última nota de este semanario por la paz con justicia y dignidad. Digamos que esta sí es una nota favorable, que es que el Tribunal Permanente de los Pueblos juzgará al Estado mexicano, como ya lo hemos estado informando aquí en este programa. La Asamblea Nacional de Afectados Ambientales demandará al Estado mexicano ante el Tribunal Permanente de los Pueblos por no instaurar mecanismos de organización y expansión económica del sector social, así como por atropellar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades campesinas al autorizar a empresas mineras, entre otras, la destrucción de los sistemas de vida. Por eso, entre otras cosas, se llevará a cabo el Tribunal Permanente de los Pueblos allá en Ciudad Juárez. De esto vamos a hablar más adelante. Por lo pronto, bueno, la nota de Matilde Pérez. Por lo pronto concluimos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad, saludando a Juan Milahuac Tlahtoli allá en Chilapa, Guerrero. El programa Totlalnancin. Vámonos recio. En del campo y de la ciudad. Hijo, pues ya son las 6:00 a.m, las 6 en pasaditas de las 6, casi 6:01. Escuche usted del campo y de la ciudad y tenemos algunas llamadas que compartir. Tenemos invitados, no sé si ya llegó del Tribunal Permanente de los Pueblos, todavía no, a ver si podemos apretarnos un poquito para que pasen los compas. Roberto Santiago Santiago felicita a todos los que hacen posible el programa del campo y de la ciudad y nos invita al taller Aprendamos a Utilizar el Amaranto. Este se imparte el día 17 de junio en la fábrica Tonazochihuatli, ubicada en la calle Vicente Guerrero número 6, barrio Calyecac, en Tullehualco, Distrito Federal. Para más información nos deja un teléfono, 58-51-66-47. Repito, 58-51-66-47. La profesora Mercedes Macías Monroy invita al 5º Festival Infantil de Psicomotricidad. Por cierto, gracias maestra, nos llegó su invitación que nos comparte aquí a varios compañeros del programa. Este festival de psicomotricidad en percusiones se realizará el día viernes 25 de mayo a partir de las 8 de la mañana en la escuela primaria Antón Macarenco, ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, y solicita, como lo hace de costumbre, a las autoridades de radioeducación que regresen los 5 días de la semana, y o aumente una hora más los 10 miércoles y jueves con sus respectivos equipos. Gracias, profesora, por marcar, por la invitación, por su presencia. Gregorio Díaz, felicidades a Del Campo y de la Ciudad por sus 23 años cumplidos. Agradece a Marco y Sergio que siempre les han dado la voz a los trabajadores. Estamos muy agradecidos con ustedes por su generosidad, dice Gregorio. Los queremos mucho como compañeros trabajadores de la educación. Pues gracias. Somos todos trabajadores del mundo. Alejandro Alcántara, de la agrupación de locatarios y mercados públicos, invita a los compañeros locatarios y público en general a las reuniones de los días jueves. Mañana será en el mercado Sifón, en la delegación Iztapalapa. Para mayor ubicación, está a 3 cuadras del metro Coyuya. Esto empezará a las 6 de la tarde, 18 horas. Invita a la movilización del 1 de junio a las 12 horas en las oficinas de Walmart, en el metro Toreo, con motivo de que cumple 50 años explotando a las personas a nivel mundial y exigiendo que el gobierno esclarezca todo aquel funcionario que fue comprado por esta transnacional para su beneficio. Felicita al programa y manifiesta que es el único en la radio que expone esta problemática. A Marco y a Sergio y a todos los felicita. Arriba los mercados, abajo los ojetes, y pide una hora más de programa o que lo repitan en la noche. Es lo que dice nuestro auditorio. La nota de Alejandro Alcántara. Digo, como si fuera semanario. Nos llamó Alejandro Alcántara. Y el ingeniero Chavarría también nos llama, saludando a Marco y al equipo de trabajo. Hace un llamado a todos los habitantes del Estado de México que se fijen bien antes de votar para que no siga sufriendo más altas a las tarifas de pasaje, porque ignoro lo que hacen con sus familias, porque la mayor parte de sus salarios se van en los pasajes y en alimentación. Solamente, como dice el dicho, amarrándose las tripas, sobreviven, y conste que les prevengo para que no haya después lamentaciones. Puede demostrar que puede bajar las tarifas usando las energías limpias, usando automóviles híbridos y otras cosas. Para mayor información, con el ingeniero Chavarría, marque el teléfono 58-42-02-71, repito, 58-42-02-71. Ya son 6:05, vamos a escuchar una pieza musical para relajar un poquito este micrófono. ¿Y con cuál nos iremos? A ver. Hay esta que se llama, la número 4, por favor, Rulito. Se llama Pablo del Monte, a ver qué les parece. Este es el corrido de Pablo el que siembra. De Pablo el que sueña, de Pablo del Monte. Este es el camino de Pablo el que sufre, por eso con cruces escribe su nombre. 6:08, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y están con nosotros estos compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Están presentes Carlos Damián Martínez, Mateo Pérez Pérez, Carlos Damián de Michoacán, Mateo de Chiapas y Ramiro Díaz de las Huastecas. Pues traen varias denuncias, vamos a ver si se puede extender en lo que llegan las gentes que estaban programadas del Tribunal Permanente de los Pueblos. De cualquier manera, pues es importante escuchar su palabra. Carlos Damián. Así es, Carlos. Por favor, adelante. Buenos días a toda la auditoría de Radio Educación y al locutor. Lo que nos mueve ahorita es situaciones muy concretas. Durante la represión de los estudiantes también nos permitieron denunciar el hecho de cómo compañeros que pertenecen al frente fueron brutalmente reprimidos. También en lo personal, a mí me tocó la represión en la Casa Lucio Cabañas, sí, a las 10 de la mañana, donde pues me golpearon en varias partes del cuerpo. De esta represión también sale un compañero que, morador de la Casa Nicolaita, que estuvo preso también por más de un día. Fueron de los primeros que salieron, pero los tuvieron presos y torturándolos. Él es el compañero de la comunidad de Santa Fe, César Cruz Guacús. El día 21 de mayo, antier, nos avisan que el ejército entró a la comunidad de Santa Fe. Santa Fe de la Laguna. Dato curioso es que llegan a la casa del papá del compañero César, ¿no? El estudiante. Estudiante que él fue reprimido en esa represión de los GOES en Michoacán. Entonces lo que nos hace ver es que nosotros anticipábamos que la represión se iba a volver a manifestar, quizá ya no de manera masiva como se venía haciendo, pero sí de manera selectiva contra los que nos manifestamos y contra los que alzamos la voz ante esa represión. Entonces creemos que el Ejército Federal, la intención de meterse en la comunidad de Santa Fe y catear la casa del compañero y otras casas de otros compañeros en la comunidad que pertenecen al frente, es para intimidar, para hostigar a los que hemos denunciado la brutal represión del 28 de abril contra los estudiantes de la universidad. Y bueno, nosotros estamos instalados aquí en el Zócalo desde hace más de 15 días, empezando la campaña nacional contra la guerra de Calderón por la justicia y castigo a los criminales de Estado, y nos hemos estado instalando en plantón en el DF así de manera relámpago. ¿En el Zócalo? En el Zócalo. Y durante todas nuestras instancias ha sido acoso de personas vestidas de civil que toman fotos pero no se bajan de los carros. Les ofrecemos entrevistas si es que eso es lo que quieren. No aceptan, lo que da a entender que efectivamente no son ni policías ni reporteros ni periodistas, sino son policías políticos. Uh-huh. Ayer un vehículo gris con tres sujetos a bordo, todos así de corte tipo militar, incluso nos amenazaron. Nosotros nos sacamos para preguntarles si eran fotos y fotos y fotos. Entonces, de manera reiterada, esto está sucediendo, por lo que nosotros responsabilizamos directamente al Ejecutivo Federal y al Distrito Federal de cualquier cosa que nos pueda suceder a los que estamos haciendo la campaña, ¿no? Estamos cubiertos de varios estados, de Chiapas, de Hidalgo, Veracruz, Michoacán, y nosotros lo que estamos haciendo es hacer uso de nuestro legítimo derecho a la libre manifestación de ideas, ¿no? Entonces, cualquier situación de represión, pues vamos a estar responsabilizando directamente al gobierno del Distrito Federal y al gobierno de la República. Sí, pues la campaña nacional es contra la guerra de Calderón, por la justicia y castigo a los criminales de Estado. Pero también tienen una serie de actividades, quisieran compartirlas, por favor. Sí, mira, la campaña de la última semana de mayo es la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, ¿verdad? Pues habrá actividades. El 23, hoy, que es el día de hoy, películas y documentales sobre la lucha contra la desaparición forzada se llevará a cabo en el Auditorio Che Guevara, Facultad de Filosofía y Letras, la UNAM. Ahí se realizará esta proyección de películas. Mañana 24 se platicará un foro, ¿verdad? Porque es necesaria una ley contra la desaparición forzada en México. Estarán personalidades de las Naciones, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, como Alan García, Sandino Rivero y Santiago Corcuera, y Nadine Reyes, que es el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. El día 25, conferencia de prensa a 5 años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, se realizará ya en el Zócalo. Habrá meeting y acto político cultural desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas. Estamos invitando a todos los compañeros artistas que puedan tocar poesía, canto, pues que nos acompañen allá en el Zócalo y el pueblo en general, ¿no? El 26 y 27 es encuentro taller, tema qué hacer en caso de desaparición forzada y cómo documentar los casos. Lugar será allá en la Casa de la Solidaridad, Patricio Sainz, 449, Colonia del Valle. La hora es de 10 a 18 horas. El 28, foro efectos psicosociales y comunitarios de la desaparición forzada. Casa de la Solidaridad, Patricio Sainz, 449, Colonia del Valle. La hora, las 16 horas, estarán Pilar Calveiro, sobreviviente de la desaparición forzada en Argentina, investigadora y escritora. Clemencia Correa, que es posgrado de Derechos Humanos de la OACM, y Valeria Moscoso, coordinadora psicosocial. El 29, balance de la guerra de Calderón, ¿verdad? El lugar será el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en Serapio Rendón, 57B, Colonia San Rafael, México DF. Será a las 4 de la tarde. Estarán ahí José Rosario Marroquín, director del PRO, Gilberto López y Rivas, de la COMET, Francisco Cerezo, Comité Cerezo México, y Carlos Damián Martínez, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. El 30 será la movilización nacional en 15 estados de la República. En la Ciudad de México será la marcha de la Secretaría de Gobernación al Zócalo, será a las 11 horas. El 31, la conferencia de prensa, presentación del informe sobre la desaparición forzada 2012 y balance de las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido. Lugar, Centro Nacional de Comunicación Social. La hora es 11 horas. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, por la presentación con bien los desaparecidos, juicio y castigo a los responsables. Pues son una bola de actividades, ¿verdad? Esto en el marco de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada. Pues les agradecemos su participación, Carlos Damián Martínez, Mateo Pérez, Ramiro Díaz. Gracias por compartir la información sobre esta actividad. Es serie de actividades, y cuídense porque los caraduras están gruesos tomando fotos. Gracias, disculpen, pero ya teníamos programado otra participación, así es de que, pues, aunque sea un cachito, pero ya compartieron su información. 6 de la mañana con 17 minutos prácticamente aquí en Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a más música. Esta es la segunda de Rosales, saludando a la caravana que mañana sale hacia Ciudad Juárez del Tribunal Permanente de los Pueblos. Gracias, buenos días. Gracias. We'll be right back. La segunda de Rosales es lo que estamos escuchando, músicos del Camino Real de Tierra Adentro, dedicando esa música a la caravana que sale el día de mañana hacia Ciudad Juárez, al Tribunal Permanente de los Pueblos. Antes de continuar con nuestra siguiente invitada, vamos a transmitir las llamadas de Juan Jarillo, que llamó la semana pasada y dice que la gente que acude a la fiesta de huapango se disfraza para dicho evento con sombrero y todo. Terminando la festividad se despojan del vestuario. Esto lo ve mal porque en los pueblos se congratulan de que existan los programas como este. Pregunta si este horario del programa no es una forma de autocensurarse. Pues no nos queda de otra. Nos gustaría tener un horario estelar, pero pues nos acotaron a esta hora y pues es la hora en la que la gente pobre, la gente que trabaja, escucha la radio. Entonces pues no, al contrario, estamos orgullosos de tener este espacio desde hace 23 años y que nos sigan escuchando, que no se duerman. La señora Ríos saluda a Sergio, a Marco, siempre atenta al programa y recomienda a sus vecinos el espacio. Tenemos que ponernos muy listos, no solamente para acudir a votar, sino también ser observadores independientes. Y dice que comenta que en el noticiario de López Dóriga, Manuel Espino se une a Peña Nieto. Dicha unión no augura nada bueno para el pueblo. Pide más tiempo para el programa o más días. Saludos a todo el equipo, a Sergio, a Marco, a Raúl, a los telefonistas, al señor RR. Gracias, señora Ríos. Y la señora Gloria Albarrán felicita el programa. Es el programa que más me agrada de la radio, dice. Manifiesto repudio por nuestros gobernantes. No es posible que México siga siendo una cuna del maíz. Permitan la importación del maíz ahora de Sudáfrica, no están, y seguramente es transgénico, porque allá más del 70% de lo que se siembra o se produce de maíz es transgénico. El maíz es lo más valioso que tiene el país, sobre todo para los pobres, es un tesoro. Lamento que a los dueños del dinero les importe más el dinero que las personas. El señor Manuel Martínez Tapia dice que los mexicanos estamos muy preocupados de que otra vez vayan a ganar los imbéciles por la derecha. No queremos situaciones como las que está pasando en España o en Grecia. Saludo a Marco Díaz León, que nos abre un poquito la mente a los mexicanos. Son 6 de la mañana con 23 minutos y ya está con nosotros Verónica Villa, de la Red en Defensa del Maíz. Estuvo aquí la semana pasada también. Pues es parte de la organización del Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿o me equivoco? Así es, ¿verdad? Así es, todas las organizaciones que participamos también organizamos. Ajá. Todo. Y desorganizan. Exacto. Muy bien, pues el día de mañana, decíamos desde el inicio del programa, parte la caravana del Tribunal Permanente de los Pueblos a Ciudad Juárez. ¿Cómo va la cosa? ¿Ya se juntaron todas las organizaciones que van a participar? ¿Cómo está, Verónica? Bien, bienvenida. muchas gracias por otra vez dejarnos venir aquí a platicarles en qué va todo. Pues esta semana creció mucho la expectativa de la caravana y de la primera sesión que va a ocurrir en Ciudad Juárez. De último minuto se están sumando más y más organizaciones que quieren, pues muy válidamente, saber todo desde ahorita, ¿no? Porque resulta que sí está cobrando mucho aplomo el proceso, sí se está logrando entender que se trata de un proceso desde los pueblos, con total independencia, y está detonando muchas discusiones, muchas denuncias, mucha visibilización de las luchas, como es la idea. Uh-huh. Entonces, a último minuto hay más y más gente, la caravana sigue creciendo. Va a salir mañana en la mañana, a las 7 de la mañana va a salir del Zócalo, va a estar despedida por todos los promotores del eje de trabajadores o de la audiencia de violencia contra los trabajadores y los derechos laborales a las 7 de la mañana. Y la primera parada que hacen va a ser en Salvador Atenco. Ahí van a tener un recibimiento por organizaciones que promueven la denuncia en todo lo que se llama guerra sucia como violencia, impunidad y guerra sucia. A la 1 p.m. llegan a Tlaxcala y ahí hablarán sobre la violencia contra las mujeres, los feminicidios, violencia de género, etcétera, y van a pernoctar en San Luis Potosí. Y en cada parada se va a ir uniendo más personas y más organizaciones. De aquí de la Ciudad de México pensamos que saldrán unas 200 personas, si no es que más ya ahorita. Y se calcula que llegarán por lo menos lo doble hacia Chihuahua, no sabemos bien cómo va a estar todo. Las organizaciones en Chihuahua, que es el punto de llegada el 26 de mayo, están muy emocionadas, están muy animadas, están organizando un recibimiento muy caluroso. Y también nos cuentan que cada día se sumaron más y más en la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez, que los jóvenes están sumándose en Ciudad Juárez, que no habían estado muy involucrados en todo. Entonces, todo eso pues llena de ánimo. ¿Cómo no? Llena de ánimo. El 25 de mayo el acto principal de la caravana es en Cerro San Pedro contra la minería, ¿no? Por parte de los que llevan el tema de devastación ambiental, a las 9 de la mañana. Luego a la 1 de la tarde estarán en Zacatecas haciendo un evento con migrantes, y a las 8 de la noche llegan a Saltillo para tener un evento sobre la desinformación, la censura y la violencia contra los trabajadores de los medios de comunicación. El sábado 26 de mayo a las 6 de la mañana salen de Saltillo rumbo a la ciudad de Chihuahua y llegarán por la tarde a eso de las 4. Ahí es el recibimiento por parte de organizaciones campesinas de allá, como el Frente Democrático de Chihuahua, como el Barzón. Y por supuesto el tema principal es la destrucción de la agricultura, la violencia contra campesinos, indígenas, agricultores, y especialmente la destrucción de la economía del maíz y del maíz como todo, ¿no? Como cultura, como cultivo. A las 6 de la tarde salen a Ciudad Juárez y llegan a pernoctar allá. Y domingo 27, lunes 28 y martes 29 de mayo tendrá lugar ya el encuentro con los jurados que vienen de distintas partes del mundo y la exposición de las demandas puntuales por cada tema y la respuesta que den los jurados. Presentación ante los medios internacionales, etcétera. Todo eso ya ocurrirá a partir del domingo 27 en Ciudad Juárez. Ya en Juaritos, como dice aquí en Juaritos. Luis Hernández Navarro, que el día de ayer hizo una nota en Opinión sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, pero aprovechando que está aquí Verónica Villa, pues que nos platique cuáles son los avances. ¿Querías abordar la mesa de violencia contra el maíz? Sí, les puedo compartir un poco más de qué se trata para que se den una idea. Sí, por favor. De cómo va a estar la presentación de los temas. Allá en Ciudad Juárez. Allá en Ciudad Juárez va el acto, todo el tribunal, la sesión del tribunal va a ocurrir en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. La idea es que va a abrirse con una presentación de quiénes somos los que estamos promoviendo la estancia del tribunal en México, una presentación muy formal de las organizaciones hacia los medios internacionales y hacia los jurados, y después cada uno de los ejes en el orden en que nos hemos ido organizando van a hablar de su caso. Les recuerdo un poquito el orden. Comienza la guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia. Cada uno de nosotros tendrá aproximadamente una hora, que comprende un tiempo para preguntas. una hora para exponer qué organizaciones promueven la denuncia o demanda, cuáles son las ofensas, a quién acusamos y de qué estamos acusando, y qué esperamos del tribunal. A grandes rasgos, esa es la forma en que están acomodadas las las presentaciones. De los siete. De cada uno de los siete temas. Comenzando por guerra sucia. En segundo lugar, migración, refugio y desplazamiento forzado. En tercer lugar, feminicidio y violencia de género. En cuarto lugar, violencia contra los trabajadores. En quinto lugar, violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y la autonomía de los pueblos. En sexto lugar, devastación ambiental y derechos de los pueblos. En séptimo lugar, desinformación, censura y violencia contra los comunicadores y los medios de comunicación. Va a haber un lugar especial solo para que los compañeros de Chihuahua y de Ciudad Juárez expongan. Ellos van a exponer todos los temas, pero digamos en conjunto, porque la idea de que el tribunal sesione en Ciudad Juárez es porque, no sé si lo menciona Luis Hernández ahí, es un espejo de espejos, decimos, ¿no? Un condensado de todas las violencias contra todas las que cruzan los sectores de la vida y los sectores, los grupos de la población de arriba abajo, ¿no? Entonces esa fue la idea de hacerlo allá. Hay muchos lugares así en México, casi que cualquier pueblo podría decirse que es un espejo de todo lo terrible que pasa en el país. Sí, sí. Pero bueno, por varias otras condiciones decidimos hace ya varios meses que fuera en Ciudad Juárez. Entonces ellos van a exponer, además de que los siete temas se van a exponer, va a haber un espacio para la exposición de las organizaciones en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Y va a haber un espacio también para la demanda general, porque aunque estamos divididos en temas, la idea es que todos se sobreponen, todos se tocan, todos los temas. Obviamente la realidad es integral, claro, ¿no? Incluso muchos de los compañeros de una audiencia están participando en otra, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la audiencia de violencia contra el maíz también tenemos muchos compañeros que están exponiendo en devastación ambiental y así. También están muy ligados. Sí, sí. 6:32 y cachito. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Les recuerdo que estamos platicando con Verónica Villa de la Red en Defensa del Maíz y que nos viene a hablar también del Tribunal Permanente de los Pueblos, que mañana salen temprano. ¿Todavía se puede uno apuntar? Sí, todavía, claro que sí. Pues en el día de hoy. Es lo que queda, ¿verdad?, de tiempo para. Sí, apuntarse. Hay obviamente unos lineamientos para sumarse a la caravana. Sí, no cualquier fulano, ¿no? Necesitamos identificación y saber en qué tema se va a participar, etcétera, ¿no? Sí, no se les vaya a colar por ahí. Hace rato vinieron a denunciar. Sí, escuché un poco. Ajá. Bueno, pues sí, hay muchos señores que se dedican a eso, a estar espiando a los demás. Pero vamos mejor a escuchar algo de música. Ya que se van por el rumbo de Zacatecas, vamos a escuchar el corrido de Zacatecas. Toda la programación musical del día de hoy está dedicada a la caravana que sale el día de mañana a Juárez. Como van a pasar por Zacatecas, la 8, por favor, señor RR, este es el corrido de Zacatecas. Mañana. mocha. Tu tradición cual ninguna, queso de tuna con su melcocha. Adiós con mis paisanos zacatecanos, ya me despido. Voy a la tierra bendita con la viejita que nunca olvido. Zacatecas, también yo soy tuyo. Zacatecas, tu nombre sonó. Ser de ti para mí es un orgullo. Repito, soy tuyo. Palabra de honor. Seis de la mañana con 37 minutos, les recuerdo que estamos platicando con Verónica Villa de la Red en Defensa del Maíz. Si quiere usted hacer uso del teléfono para alguna invitación, alguna indicación, alguna pregunta, pues márquenos 41-55-1060. Por cierto, no dimos la referencia de a dónde puede llamar las personas que pudieran interesarse. Bien identificadas y con el corazón limpio. Sí, claro que sí. Hay una oficina de apoyo al Tribunal Permanente de los Pueblos y el teléfono es 5563-8239. 55-63-8239 y ahí ahí pueden obtener toda la información de la caravana, de cómo incorporarse. Uh-huh. Y también les recordamos que hay una página www.tppmexico.org. Ahí viene un calendario de actividades y vienen información de contacto para cada uno de los temas. Muy bien, pues si usted no puede acudir a esta invitación, a este llamado para ir a Ciudad Juárez, al primer, ¿cómo se llama? Nosotros le decimos la audiencia introductoria. La audiencia introductoria, porque ya hubo varias pequeñas. Yo estuve en la primera de en Ciudad Universitaria. Sí, en octubre del 2011. Eso se llama así en lenguaje formal de no del legal, no sé ni cómo decirle. Se llama la instalación del Capítulo México. Y ese fue un acto de formalización de que las organizaciones mexicanas entregan a los jurados la petición de que vengan y hagan sus sesiones acá. Uh-huh. Sobre el caso mexicano. Uh-huh. Y ellos aceptan, ¿no? Fue una cosa formal de presentación, pero no fue propiamente ya una audiencia. Y esta sí, es la primera audiencia. Y es muy importante algo que también a lo mejor les va a entusiasmar a los que vivimos aquí en el DF, es que después de sesionar en Ciudad Juárez, vienen a la Ciudad de México y ocurrirá la primera sesión solamente de un tema. Solamente de un tema. ¿De cuál de ellos? Es el tema de violencia contra los trabajadores y los derechos laborales. Uh-huh. Entonces, esa va a comenzar el 1 de junio. Uh-huh. Según tengo aquí en mi calendario. Porque la caravana regresa el 31 de mayo. Uh-huh. Bueno, empieza a regresar el 30 de mayo. Desde Ciudad Juárez hace una parada en Durango y ahí hacen también un evento, y el 31 de mayo salen de Durango al Distrito Federal. Llegan a eso de las 6 de la tarde a la Ciudad de México y al día siguiente, el 1 de junio, comienza la audiencia de violencia contra los trabajadores. Uh-huh. Y sucesivamente va a seguir habiendo. Y entonces cada organización tiene que ir programando. Ahora no tengo más información sobre qué es lo que sigue. Hasta ahí estamos sí, informados. Porque acuérdense también que todo esto es autogestionado. Uh-huh. Entonces es estar en comunicación con, por ejemplo, con las personas del tribunal en Italia. Ellos van programando de toda su batería de jueces que tienen en todo el mundo. especialistas en los diferentes temas, que hablan diferentes idiomas. No les gusta que les digan jueces, sino jurados. Ellos van escogiendo quién es más idóneo sobre cuál materia. Entonces, ahí tiene que haber una coordinación entre ellos y las organizaciones para que, ahora sí que para que se dejen venir al país, ¿no? Y otra vez hacer un proceso así largo, que valga mucho la pena, que tenga mucha difusión. Entonces, pues sí es difícil, pero ahí va, ¿no? Ahí va. Ahorita, pues varios de los jueces que van a, de los jurados que van a participar en Ciudad Juárez, van a también estar en lo de la violencia contra los trabajadores, pero llega un especialista solo de esa materia, se une de Brasil, ¿no? A los que llegan para Ciudad Juárez. Y lo que va pasando a lo largo de 2 años, porque está programado para terminar en 2014, que será la sesión final y donde realmente haya un veredicto sobre el conjunto de la demanda, ¿no? Sobre todos los temas. En el Inter va a haber lo que se llaman preaudiencias o eventos, como quiera que les quieran decir, que abonen a los testimonios, a las pruebas, a las demostraciones de los agravios, según cada tema. Por ponerles un ejemplo, en el maíz nosotros vamos a presentar la imagen general de la violencia contra el maíz y la agricultura indígena campesina, ¿no? Pero pues esto se compone de un montón de subtemas. Habrá audiencias, esperamos, preaudiencias o eventos específicos sobre el tema de la contaminación transgénica en el centro de origen del maíz, que es México. Ese es un gran, gran tema. Habrá preaudiencias sobre el problema de la contaminación con polen transgénico en la península, que es un tema también muy, muy caliente ahorita. Sí, ¿no? Cómo no. Contaminando apiarios. Contaminando apiarios, sí. Otro tema puede ser los apoyos nulos por parte del Estado mexicano a los agricultores que producen para el mercado, en contra, por ejemplo, de este, ligado con el tema de la importación ahora de maíz de Sudáfrica, siendo que los campesinos y los agricultores mexicanos podrían abastecer perfectamente a las necesidades de maíz en México, ¿no? Entonces, se va a ir dividiendo en varios temas. Tantos como las organizaciones puedan organizar, y lo que estamos aprendiendo todos en el proceso es el formato de documentar la información, de respaldarla, de que sea una información sólida, verificable, para y redactarla de forma que los jurados la puedan entender y puedan dar una calificación, ¿no? Y esas son construcciones colectivas, seguramente. Sí, todo es. O sea, uno aporta, por ahí sale otra, sí. Y así se va, sí, haciendo la ronchita. Así se va formando todo, y todos estamos aprendiendo mucho de derecho, no porque queramos ser abogados, sino como dice la petición al Tribunal Permanente de los Pueblos, para devolverle al derecho su racionalidad. Cuestionarlo para devolverle su racionalidad, ¿no? Para arrebatárselo pues a los poderosos que, como decimos también en el capítulo México del tribunal, las leyes están hechas para impedir que se haga justicia. Entonces, contrariamente a lo que indica, ¿sí?, el derecho. Bueno, el derecho romano, ¿no? Porque también hay derecho, exacto, indígena. Exacto. Lo de todo el rollo este de los usos y costumbres y, sí, y la participación comunitaria para la toma de decisiones y demás. Pues sí, vamos a aprender mucho. Aquí le vamos a estar dando seguimiento al tribunal, a las mesas, y ojalá que las gentes que colaboran pues puedan contar con este espacio para que le llegue a la gente de abajo, a los que se levantan temprano. Sí, claro que sí. Ya lo estamos haciendo, sí. Y les agradecemos nuevamente que nos den el espacio para venir a platicar. No, al contrario, pues para eso está y es la mejor manera de socializarlo. Va a haber una de ellas. Va a haber transmisión por medios alternativos de las sesiones en Ciudad Juárez, en internet. Yo me imagino que van a estar varias páginas de varios lugares del mundo indicadas en la página del TPP para que todos se puedan conectar en el momento que les interese. Y darle seguimiento a este importante evento. ¿Me permites? Voy a leer un par de llamadas, si no luego se nos hace tarde. Son 6 de la mañana con prácticamente 47 minutos. Y nos llamó Osvaldo Lara. Felicita por la defensa del maíz. También felicita por la poesía de Xochimilco. Es que llegó un señor de Xochimilco a echar poesía. Qué bien. Tempranera. También le gustó la poesía de Xochimilco. Él es estudiante de diseño gráfico y comunicación visual en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Qué bueno que nos oigan también los chavos, porque ahora están por fin poniendo ya nuevamente las pilas el movimiento estudiantil. El profesor Eduardo Bustos invita para el próximo domingo 27 de mayo a las 17 horas 5 de la tarde en el Museo Nacional de Culturas Populares en Hidalgo 289, ahí en Coyoacán. Se va a presentar el disco del trío Atlapeshco, Aires de la Providencia, música y baile, entrada libre. Saludos al equipo del campo y de la ciudad. Gracias. Son 6 de la mañana con 48 minutos. ¿Ponemos más música o quieres seguir echando rollo? ¿No se te ha cansado el...? No, miren, les puedo leer... A ver, por favor, les sí, puedo, eso es buena idea. Leer la entrada de lo que la audiencia del maíz, la violencia contra el maíz, la soberanía alimentaria y los derechos de los pueblos, vamos a plantear ahí para que se den una idea. Allá en Juárez. Allá en Juárez. Muy bien, arránquese, Verónica. Dice, los agraviados somos los pueblos, comunidades, colectivos y organizaciones que basamos nuestra existencia en el cultivo del maíz y en el cuidado de nuestro territorio. Somos aquellos a quienes nos ha sostenido el maíz transformándonos, al tiempo que lo transformamos, según nuestras infinitas circunstancias, sobre el territorio que hoy es México, centro de origen del maíz, y que desde hace miles de años acoge al maíz y su sistema comunitario que llamamos milpa. Somos también los agricultores comerciales que alimentamos a la población y buscamos vivir de las actividades agropecuarias aún dentro de las reglas impuestas por el modelo dominante. Somos los afectados por las políticas de libre comercio puestas en marcha por el Estado mexicano, que atentan contra el maíz, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, los derechos de los agricultores y la autonomía de los pueblos. Somos quienes acudimos al tribunal reconociéndonos como pueblo en el sentido más vasto que le otorga la Declaración de Argel, a la cual nos acogemos, y por nuestra calidad de pueblos indígenas, comunidades, colectivos, organizaciones campesinas y de agricultores, e individuos definidos por nuestra voluntad de entender juntos y trabajar juntos. Esa es una muestra de cómo van los planteamientos, ¿no? Entonces nosotros comenzamos en el poco tiempo que tenemos para exponer diciendo quiénes somos los agraviados. Sí, la presentación, digamos, los hijos del maíz. Exacto, de los hijos del maíz. Nosotros. Así es, así es. Pues está bonita. Sí. Les va a gustar a los jueces, ¿no? A los jurados. Jurados. Lo que no les gusta precisamente, y ahí voy yo diciendo. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar y después seguimos. Continuamos. ¿O quieres seguirle con eso? Porque sí, claro que sí. Bueno, mira, mientras no se te canse la garganta. No, está muy bien. Órale, pues. Por pues ejemplo, les voy a compartir un poco de los agravios. Ajá, contra esos que somos los hijos del sí. maíz. De qué es lo que estamos denunciando. Uh-huh. Y ha sido un proceso muy bueno, muy emocionante, muy complejo, de juntar todas las visiones, al menos de las organizaciones que estamos iniciando, ¿no? Porque hay desde campesinos que hablan lenguas indígenas, que siembran principalmente para sus familias y sus comunidades, lo que es, le llamamos el autoconsumo o la autosubsistencia, hasta productores que han sufrido por la llegada de industrias que o por la importación de maíces subsidiados de Estados Unidos, todo eso consecuencia del Tratado del Libre Comercio. Entonces, toda una gama de sembradores y de cultivadores mexicanos de maíz que está siendo devastada. Sí. Entonces, obviamente, la ofensa como la siente un campesino indígena tal vez no es igual que como la siente un agricultor del norte. Y el gran reto en este caso es cómo explicamos que nos ofende a todos lo que está ocurriendo con la agricultura nacional y que estamos unidos en una lucha para revertir la situación, ¿no? Y por qué vale la pena. Ya sería hora de hacerlo. Entonces, les voy a leer un poquitito de lo que son, nosotros decimos, los agravios, ¿no? Obviamente tenemos una descripción larga y muy documentada de lo que es el proceso de violencia contra el campo mexicano. Y en directamente los agravios a la destrucción de la agricultura campesina, del tejido comunitario, de la planta productiva agrícola, de la rentabilidad de la agricultura para la mayoría de las unidades de producción pequeñas y medianas, inclusive empresariales, de la soberanía alimentaria, del ambiente y del tejido social, todo esto como resultado de las políticas neoliberales, de las que los tratados de libre comercio constituyeron el candado que impide dar marcha atrás. De este agravio se desprenden actos, delitos que están afincados en el desvío de poder, pero también delitos que configuran un abuso de poder e incluso un genocidio por atentar directamente contra las fuentes mismas de la subsistencia y la autonomía o autodeterminación de un pueblo. Nosotros hemos tenido muchas reflexiones también dentro de la red en defensa del maíz sobre el tema de la autosubsistencia o el autoconsumo y su relación con la autonomía. Muchos campesinos dicen en la red en defensa del maíz que en la medida en que garanticen su cosecha pueden organizar sus sistemas de gobierno. Lo estoy diciendo muy resumido, pero en la medida en que hay una reserva de maíz comunitario puede funcionar la asamblea. Y la fiesta, exactamente, como núcleos de la fuerza comunitaria, de la cohesión social y de la toma de decisiones. Entonces, está directamente relacionada la posibilidad de que haya maíz, de que haya comida, de que haya sustento, con la realización de fiestas y asambleas. Es decir, con una política realmente independiente y realmente desde adentro, desde lo profundo de las comunidades. Entonces, para nosotros ese es un tema en el fondo de toda esta demanda, aunque también está todo el problema de los campesinos que no solo producen para sí mismos, sino que llevan años, ¿no? Y que llevan años incluso trabajando con otro tipo de maíces, que no son maíces nativos, que llevan años pues entrándole al mercado en este mundo moderno, ¿qué le vamos a decir? ¿No? Y por supuesto también tienen que ser defendidos por el Tribunal Permanente de los Pueblos. Pero el tema es que para todos, para campesinos que producen para el mercado o para campesinos que producen para las comunidades y secundariamente para los mercados, el agravio es directamente contra las fuentes de la subsistencia y su autonomía o determinación. Entonces, entre agravios ya bien puntuales, bien específicos, tenemos privilegiar a las corporaciones transnacionales y castigar los esfuerzos productivos de los productores comerciales de alimentos en el campo, como el caso de los productores de Sinaloa, ¿no? Ahora en el tema de las importaciones de Sudáfrica. Eso atenta directamente contra la soberanía nacional, contra la seguridad alimentaria de toda la población y socava las bases y estrategias productivas del país. Otro agravio sería intentar destruir la relación de las comunidades con su territorio, base fundamental de la subsistencia, la reproducción social y la continuidad civilizatoria de un pueblo. Y en este agravio se incluyen todos los esfuerzos por parte del Estado y las políticas públicas para separar a las personas, a las comunidades, de su territorio. Llámale certificación de los terrenos como a título de propietarios individuales, cambios en el uso de suelo para megaproyectos, concesiones mineras a industrias y empresas especialmente fuera del país. Ciudades rurales sustentables que les dicen que son reservaciones nuevas. Exacto. Uh-huh. Sí, toda la invasión de las casas, estas de las casitas. Feo. Les decimos nosotros las casitas Auschwitz, ¿no? Pues sí. Toda la urbanización salvaje, el cruce de vías y el entubamiento de ríos, todo el tipo de cosas que por supuesto nunca se consultan con las comunidades. Entonces a eso le llamamos intentar separar a las comunidades de su territorio, y está documentado. Cada uno de los mini ejemplos que les voy poniendo está documentado en la presentación de la demanda. Mini ejemplos, pero grandes agravios. Uh-huh. Ya son 6 de la mañana con 58 minutos prácticamente en el campo y de la ciudad. Seguimos con la lista de agravios, nos va a hacer daño, ¿no? No, yo creo está que muy ya... bien, yo creo que está. Podemos cerrar acá y invitarlos a que sigan informándose, uh-huh. A que participen como quieran, desde ir como público a los eventos hasta meterse directamente a promover algo. Uh-huh. Y informarse en tppmexico.org/, me parece, pero les aparece directo la página. Muy bien. Pues gracias, Verónica Villa, de la Red en Defensa del Maíz. Te vamos a estar llamando, digamos que no todos los miércoles, porque sería difícil, pero digo para ti. Y pues... el espacio está abierto para el Tribunal Permanente de los Pueblos. Muchísimas gracias a todos. Vámonos, Recio. Pues son, ya nos vamos prácticamente, el señor Raúl Núñez y el señor Ramiro Romero nos apoyaron en los controles técnicos, Sergio Canales estuvo en la asistencia de producción, Juan Antonio Vázquez, como de costumbre, en los teléfonos de manera solidaria, y pues sigue usted con Radioeducación si quiere, si puede, y si no ya lo verá. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos les deseamos que su sol sea brillante. Y como todos los miércoles decimos, ¡dino a los ojetes!